qué casualidad, la misma hora cae la lluvia y el mismo café, donde tú y yo nos conocimos, qué linda te ves. Hoy no soy yo quien va contigo, otro es mi papel. Te ves tan feliz, abres la puerta y te das cuenta que yo estoy ahí. Finges no verme, pero ya no puedes sonreír. Sé que te duele, pero no te duele más que a mí. Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas. De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas. Y hoy que no estás conmigo, siento que no valgo nada, nada. Lo que juraba, que si te ibas de mi vida igual me daba. Y hasta decía que quizás yo no te amaba. Y hoy que te veo en otros brazos, siento rabia. Y no hay un solo día de mi vida en que no extrañé tus besos y tu sonrisa. Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas. De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas. Y hoy que no estás conmigo, siento que no valgo nada, nada. Suena en la radio la canción con que te enamoré. Pasas de frente lentamente y me vuelves a ver, mientras tu novio se da cuenta de tu angustia. Levantas tu mano y me saludas, ya no puedes evitar mirarme. Él te pregunta quién soy yo y vuelves a ignorarme. Y le responde simplemente es un amigo más. Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas. De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas. Y hoy que no estás conmigo, siento que no valgo nada, nada. Lo que juraba, que si te ibas de mi vida igual me daba. Siento rabia. Exclusivo para la esquina digital. No hay un solo día de mi vida en que no extrañé tus besos y tu sonrisa. Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas. De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas. Y hoy que no estás conmigo, siento que no valgo nada.